gente para que venga conmigo a bailar changüí sabroso y tradicional. Baja la loma criollo, al compás de una serenata. Oh.